y lo que les había prometido hacer por ellos en lo futuro. ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo? Cualquiera que sean tus ayes actuales, ¿por qué es importante meditar en la bondad, el amor y el cuidado de Dios? ¿De qué modo mantener la cruz delante de ti te ayuda a darte cuenta mejor del amor y el cuidado de Dios por ti, aún en los tiempos difíciles? ¿De qué cosas puedes agradecer a Dios ahora, sin tomar en cuenta tu situación? ¿Por qué meditar en estas bendiciones es importante para nosotros?